El año pasado cerró, 2016 cerró con más de 23.400 homicidios según los estándares de medición del gobierno. Y esto hay que decirlo porque, bueno, la gente que esté más o menos enterada del asunto dirá, bueno, pero si el Observatorio de la Violencia dice que eran 28, 29 mil y tú estás diciendo que son 23, pues hay una baja. No, no. Estamos hablando de 23.400 homicidios, que representa un incremento, un alza de más de 32% con respecto a la última cifra dada por algún vocero del gobierno en materia de homicidio, que fue la fiscal general, que hablaba para 2015 de unos 17.800. Entonces estamos ante una situación que, según los criminólogos, cualquiera que tú consultes, te dice, si los homicidios se incrementan en 8%, ya es de preocupación. Ahora estamos hablando de 32%, bueno, es una epidemia.